Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. A dar los momentos principales de cada mañana, ¿cómo los redondeamos hoy? Los redondeamos, te cuento cómo los redondeamos en el Liceo número 4. Por supuesto que con buenas noticias, como siempre nos tiene acostumbrados este liceo, en especial Lucas Tort, Mateo Cal, Mateo Rodríguez, Fausto de León y Tobías Rodríguez. Ellos, felicitaciones. Otra vez, premio en la NASA, pero vamos a averiguar exactamente con Mateo Cal qué fue lo que obtuvieron en esta vez en la NASA. Ves muy particular, esta vez muy particular porque no pudieron viajar, lo han hecho todo a través de las redes, a través de Zoom, todo virtual, pero han tenido la posibilidad de ganar, así que queremos saber un poquito antes de cerrar. Bueno, gracias a todos. Yo me llamo Mateo Cali y sí, este año tuvo que ser virtual. Normalmente nosotros lo que hacemos es viajar a Estados Unidos para hacer todo de manera física, pero este año, por tema de pandemia, desgraciadamente no se pudo, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron este año, Mateo? Este año lo que hicimos fue diseñar un establecimiento en Marte, en el año 2086, que lo que hacemos es terraformar Marte. O sea, lo que tenemos que hacer es como contaminar, como la contaminación global acá, para calentar Marte y que se pueda habitar Marte sin ningún tipo de traje. ¿Cuántos participaron? ¿Todos los que nombré o alguien que no está también participó? Lo que hicimos proyecto fuimos nosotros 5, sí. ¿Con qué tiempo? ¿Qué tiempo dedicaban al proyecto? Mira, nosotros en verano, más o menos 3 meses, participamos en la regional de ESLA, el desafío interespacial latinoamericano, y lo que hacemos ahí es crear otro establecimiento diferente para poder clasificar. Este año quedamos en el puesto de invitados y eso nos dio la clasificación al ICCC, que es el desafío internacional. ¿En qué año están ustedes? Yo en cuarto, y después mi otro compañero está en cuarto, quinto y sexto. ¿Hay uno de ellos que ya es la cuarta vez que participa y es? Sí, soy yo, Mateo Rodríguez. Yo tengo ingresé en primero al liceo, ahora estoy en sexto. Y sí, es algo que la experiencia se gana y se comparte a cada generación. Por ejemplo, este sería mi último año porque es una competencia solo para estudiantes del liceo, pero planeo seguir aportando al grupo como tutor o como algo parecido. Bien, Beni, también Lucas, así todos hablar un poquito. También esta forma de trabajo virtual, ¿para ustedes qué les trajo? Además de que obviamente lo hacían, supongo, desde su hogar, ¿o cómo estaban? ¿O venían directamente aquí al centro? Nosotros en realidad lo que hicimos fue estar el sábado y el domingo, estuvimos acá en el mismo liceo, en el aula magna, trabajando de forma virtual con los otros participantes de la competencia, y pasamos, lo que hicimos fue estar todo sábado y domingo de corrido, y como esto, y nada, puramente virtual, pasamos la noche acá nomás, y nada, eso. ¿Qué apoyo tienen desde la casa, por ejemplo? ¿Vos cómo te llamás? Tobías Rodríguez. Bueno, desde la casa, justo ahora todos los padres nos ayudaron, justo había sobrado un poco de dinero la última vez que viajamos, así que nos iban trayendo comida, también pedimos un poco. Pero justo el domingo, por ejemplo, el lunes a la mañana, desde las 12 hasta las 7, teníamos que volvernos a nuestras casas, así que volvimos y nos seguimos trabajando durante toda la madrugada en nuestras casas. ¿Qué apoyo están teniendo del liceo y cómo te llamás? Hola, soy Fausto de León, y la verdad es que desde el liceo siempre nos para el tema de las reclutaciones y todas esas cosas, nos apoya, sí, nos apoya un montón, siendo que siempre nos deja pasar salón por salón, avisando de que el reclutamiento, que vamos a tener nuestras conferencias y esas cosas, siempre nos deja también el aula magna y otros salones para básicamente trabajar en paz y sí. Bien, ¿cuándo, ya ustedes saben, no sé si ya les informaron cuándo se va a hacer la celebración o la fiesta, porque esto lo amerita obviamente, o un acto, saben, alguno de ustedes ya la fiesta? Lo más probable es que hagamos nomás una juntada nomás con los compañeros. ¿Por qué? Yo escuché en algún lugar, no sé si será cierto, pero que va a haber una tipo de celebración oficial. La verdad, nosotros no vamos a necesitar nada, capaz es tipo algo sorpresa, yo no quiero saber sin que tenga que saber, así que la verdad no estamos seguros. Sí, a ver, Lucas sabe. Yo tengo entendido, Mateo. Mateo. Yo tengo entendido que no, lo que van a hacer es darnos un reconocimiento por nuestro trabajo. Bueno, Pero nosotros también, desde Frecuencia Abierta, los queremos reconocer, acompañamos siempre este movimiento y felicitamos lo que hacen ustedes. Se privan de mucho de su tiempo de adolescentes y de jóvenes, de disfrutar, de salir, y realmente nos llena de emoción que ustedes hayan logrado esto. Los felicitamos realmente y estamos a las órdenes de SEAFE para lo que ustedes necesiten. La verdad, muchas gracias. Nosotros, más que nunca, más que nada este año, incluso para mí al menos es especial, primero porque fue mi primera competencia internacional, y segundo, fuimos 5, o sea, fuimos lo que en la pandemia se nos complicó mucho. En cambio, pudimos afrontar todo y nosotros 5 quedar segundo en el acá Latinoamérica y ganar el internacional, que es un logro muy importante. Sin duda que sí. Jorge, el único que te escucha es Mateo, porque el resto no tiene retorno, así que... Mateo, quiero felicitarlos realmente. Sí. Muchas gracias. Nos congratulamos de que jóvenes del departamento logren estos objetivos y que, en definitiva, pienso yo, van a ser motivación principal para que sigan haciendo otras cosas. El proyecto era para 2086, ¿no? Exactamente. O sea que ustedes van a estar vivos en 2086 para ver si pasó algo de lo que ustedes pensaban. Ojalá. ¿Te das cuenta? Sí, sí. ¿Te das cuenta? Y vos vas a poder decir, no, porque yo con un grupo de amigos en el año 2021 dijimos esto, aquello y lo otro, y hubo gente que pensó que estábamos locos, ¿viste? Mirá, lo que pasa, nosotros lo que hacemos mucho es especular las tecnologías. Claro. Va a cambiar mucho en el año 2086. Seguro. Entonces tenemos que está usando información oficial de la NASA y otras fuentes, vemos lo que se va a crear y mejoramos tecnología y esas cosas. Todo especulación, obviamente, y si algo de eso llega a ser realidad, y sigo vivo, va a ser una emoción increíble. Bueno, qué lindo en aquel momento quiero que te acuerdes de esta entrevista. Sí. Yo ya no voy a estar, pero vos vas a estar y que te acuerdes de esta entrevista. Obviamente. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Chau. Realmente felicitaciones para todos. Chau. Chau. Jorge, cerramos, nos despedimos, nos encontramos mañana. Buena jornada para todos. Bueno, mañana es viernes, puesta a punto. Viernes, exactamente. Dale. Exactamente. Chau. Dale, chau. Frecuencia Abierta.